vivir. Yo me muero como vivir. Buenas tardes y buen día a los que nos escuchan en la madrugada y en este momento. Esta es la Cátedra Socialista que, como todos los viernes, sale envuelta en Conciencia del Sur, que llega a ustedes gracias a Eusebio Rodríguez en los controles, Antonio Ramos Hernández en la locución de guardia, Manuel Lazo en la dirección del Canal Clásico, Elena Salcedo en la dirección del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Retransmite el sistema radial PDVSA en Guasdualito, El Palito, Maturín, Lagunillas, Barinas, Puerto La Cruz, Cumaná, Paraguaná, Anaco, Guiria y Costa Oriental del Lago. Nuestras páginas, misionconciencia.org.be, la mejor referencia bibliográfica de internet sintética. ungranodemaiz.blogspot.com, la página de Antonio Aponte, donde están los granos de maíz que a diario analizamos en Conciencia del Sur y que a diario salen en BEA. DebateSocialistaDigital.com, la mejor referencia, el mejor encartado nacional de política, que sale hoy viernes en Panorama y este domingo en BEA, y ya está en la red en esa página, DebateSocialistaDigital.com. Y revolucionomuerte.org, las noticias, los enlaces más referentes del acontecer político están en esa página, revolucionomuerte.org. El debate tiene su foro y la página de Revolución o Muerte tiene su encuesta. Ahí vamos tomando la temperatura de los que siguen este programa y esas páginas. Bueno, comenzamos con El Necio, de Silvio Rodríguez. Tenemos un programa especial hoy porque está con nosotros el profesor Alan Woods. Gracias a Jacobo, que es como su manager, Jacobo. Bienvenido a la Cátedra Socialista. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros, ganas de hacerle muchas preguntas. Yo le decía a Roberto ahorita, bueno, tenemos que agarrarlo con Cuba, la propiedad, los medios de difusión, los reformistas, qué hacer, y Marx en cápsulas para los porteros. No, lo primero es un saludo, que le dé un saludo al pueblo venezolano que escucha este programa, a los trabajadores petroleros. También, sí. Bueno, pues de todo corazón, pues quiero transmitir un saludo no solamente particular de mi parte, que ya no es la primera vez que estoy en estas tierras, sino, antes que nada, de parte de todos los trabajadores y jóvenes revolucionarios de Europa y de Gran Bretaña y del mundo entero, que tantas esperanzas tienen puestas en esta gran revolución socialista que se está dando lugar en Venezuela. Un gran saludo y un gran abrazo de parte de todos. Mire, esa es una buena pregunta. ¿Cómo ven en Gran Bretaña? Usted es galés, ¿no? Sí. Tengo entendido. No inglés, como dice no el camarada Petkoff. Ajá. Gales, sí. Sí. ¿Cómo ven desde allá esta revolución? Pacífica, con ciertas características, el liderazgo de Chávez, el planteamiento del socialismo, ¿cómo se ve eso desde allá? Bueno, yo creo que al principio la izquierda a nivel internacional no comprendió muy bien lo que estaba pasando en Venezuela, porque inclusive la presencia de un militar, como puede ser Hugo Chávez, a la cabeza del movimiento, pues no es algo muy normal que digamos en la historia de América Latina. Y qué duda cabe que ha costado un poquitín entender, pero ahora yo creo que sí, es evidente que hay un crecimiento de conocimientos de la situación, y qué duda cabe que existe ahora mismo una gran, yo diría, una gran esperanza y un gran interés, si bien es verdad que hay cierta incomprensión, ¿no? Pero un gran interés y una creciente esperanza en el proceso revolucionario en Venezuela. Hablando por mi parte, yo creo que fuimos los primeros cuando lanzamos la campaña de solidaridad Manos Fuera de Venezuela, hace pues unos 7 años, cuando el paro petrolero. Ha crecido bastante la campaña, que ahora está presente en unos 50 países, países como puede ser Indonesia, Marruecos, Finlandia. Es decir, en general se nota que hay un interés y una gran atención de lo que está pasando aquí. Y por cierto, nosotros estamos totalmente a favor y emprendidos en la labor constante de ayuda y de solidaridad con el pueblo venezolano. Ya. Usted mencionaba hace un rato a Teodoro, Teodoro Peskov. Sí. En el debate socialista apareció el intercambio epistolar que tuvieron ustedes dos. Yo creo que vale la pena mencionar el fondo de esa discusión. Teodoro sigue, eso lo siempre lo menciona mucho Humberto, que Teodoro sigue mostrándose aquí como si él es de izquierda. Incluso le dice en el correo que va a hacer un, le va a hacer un análisis marxista de lo que pasa aquí en Venezuela. Sí, aún estoy esperando. Aún estoy. Dudo muy mucho que salga semejante análisis. Pues yo no lo entiendo como un señor que puede llamarse de izquierdas y al mismo tiempo estar del lado de la contrarrevolución burguesa en Venezuela, a favor y conjuntamente trabajando y luchando con aquellos elementos que ortizaron el golpe de Estado fascista en 2002. Yo se lo dije, le mandé una respuesta que cree que no está publicada, igual lo publicamos, diciendo que aunque su pasado merece todos mis respetos, lo que me preocupa son sus actuaciones en la actualidad. Yo le dije en mi respuesta que espero con gran interés, y aún le digo, si estás escuchando, amigo Peskov, si estás escuchando esas palabras, repito el reto, por favor, demuéstrame cómo es posible ser de izquierdas y al mismo tiempo estar en el campo de la contrarrevolución. Yo, francamente, no me lo explico. Eso es correcto. Mire, y hay otra cosa. 0416-615-3254. Es el teléfono de la Cátedra Hoy en Conciencia del Sur para recibir sus textos. Hay otra cosa que en Venezuela, bueno, eso de manera autocrítica lo podemos decir nosotros. En Venezuela nosotros tenemos problemas con el rigor teórico, la teoría del socialismo, de la revolución. Y por ahí cuando uno revisa en el internet, a usted se le cataloga de trotskista. Pero se nota lo peyorativo en esa calificación. No sé. Entonces, nos gustaría que usted hablara un poquito de eso y de Trotsky, que muy poco se conoce y que además es satanizado. No solo aquí, en todas partes del mundo. Pues curiosamente, yo estudiaba hace años en la URSS, en el año 70, hice un postgraduado en la URSS en Rusia, hablo ruso perfectamente y... Hace unos 10 años yo estaba en Moscú y me invitaron las juventudes comunistas de Moscú para dar una charla. Y nada más entrar en la habitación, un joven se me acerca y dice, mirándome como si fuese un extraterrestre, vamos, ¿no? Dice, pero usted es trotskista. Yo le contesté de la forma siguiente, pues vamos a ver, camarada, es un tema un tanto complicado, a ver si me explico. Yo defiendo las ideas de Marx y Engels, por lo tanto soy marxista. Pero cuando murieron Marx y Engels, ¿quién defendió sus ideas contra los revisionistas? Yo creo que fue Lenin, consecuentemente soy leninista. Pero cuando muere Lenin, ¿quién defendió sus ideas y las ideas de la Revolución de Octubre contra Stalin? Yo creo que fue Trotsky. Consecuentemente, soy trotskista. Ahora le dije, yo he contestado tus preguntas, ¿te importa si yo te hago una pregunta a ti? Dice, sí, ¿cómo no? Digo, ¿has comprado alguna vez una botella de vodka en el mercado de la calle, que hay muchos en Moscú y por ahí? Dice, sí. Bueno, pues has comprado una botella y en la etiqueta pone Stalichnaya, lo cual es un vodka de primera. Dice, sí. Pero cuando lo bebes, ves, es cualquier cosa menos que Stalichnaya, es cualquier basura. Digo, amigo mío, no prestes atención a etiquetas. No prestes atención a etiquetas. Escucha mis argumentos y mis ideas. Si estás de acuerdo, bien. Y si no, seguiremos hablando. Es que hay mucho de eso. Bueno, el Papa de Roma se llama cristiano. Pues tengo dudas con respecto. No tiene nada que ver. Yo creo que hay demasiado de etiquetas. Vamos a hablar de las ideas en sí. Y en todo caso, yo sí afirmo que las ideas más modernas que hay en el mundo actual son ni más ni menos que las ideas del manifiesto comunista de Marx y Engels, escrito hace más de 150 años. Eso es la base que yo defiendo, aquí y en todas partes. Una pregunta con relación a eso, como lo actualizado y moderno del Manifiesto Comunista, uh-huh, y los aportes teóricos. Trotsky es el último heredero, uh-huh, y el Che. El Che indudablemente es un gran revolucionario y fue algo realmente trágico la pérdida de vida de este hombre. Y sobre todo su grandeza reside no solamente en su gran papel en la Revolución Cubana, sino también en su idea. A propósito, si me permites, hay una expresión que no me gusta nada y lo oigo demasiadas veces aquí en Caracas y en todas partes. Esa pequeña palabra, sueño. El sueño de Simón Bolívar, el sueño de Che Guevara. Estoy cansado de escuchar esas bobadas. Simón Bolívar no tenía un sueño, tenía una idea brillante y necesaria. Un sueño es algo de vapor, algo que de paja, algo de aire que no tiene realidad, que es utópico. No, yo rechazo eso. Y Che Guevara igual, que tenía la misma idea que de Bolívar. Es decir, él comprendió que el internacionalismo socialista no es una frase vacía y que la única esperanza para defender la revolución cubana era extender la revolución socialista a toda América Latina. Desgraciadamente, en aquel entonces, en primer lugar, no había condiciones que hay hoy por hoy. Hoy sí que hay condiciones. Y en segundo lugar, en mi opinión, humildemente, se cometió un error táctico al emplear la táctica de la guerrilla, del foquismo, que francamente, pues, después de Cuba, los imperialistas estaban preparados y en todos los países donde se intentó ha fracasado. Yo creo que hay que buscar otro modelo, o para ser más exacto, volver al modelo original de Marx y de Lenin, que es ni más ni menos que un movimiento revolucionario de las masas, empezando con la clase trabajadora y, como no, sus aliados naturales, los campesinos y los pobres de la ciudad y del campo. No. Che fue no solamente una figura, sino un pensador importante. Pero yo no sé si tú sabes, Che además era muy crítico de la burocracia soviética. Uh-huh. Lo sé porque he hablado con gente que trabajaba con él. No sé si tú sabes, cuando él estaba en Bolivia, en su última batalla, llevó en su mochila libros de Trotsky. No sé si tú sabes, uh-huh, eso. Sí. La historia de la revolución rusa. Sí, cruzando un río se perdió su mochila y ahí está escrito en su diario, ¿no? Uh-huh. Que la cosa que más pena me da, que he perdido la historia de la revolución rusa. También llevaba el libro de Trotsky, La revolución permanente. Consecuentemente, yo sí pienso que yo me considero un camarada de Che Guevara también, por supuesto que es una persona muy importante y eso es evidente. Y en particular, y perdóneme que insista, el libro es Los apuntes críticos a la economía política, uh-huh, que es la crítica a aquel ladrillo, como él mismo denominaba, sí, y que es lo que permite salvar al socialismo para Cuba y para la humanidad. Sí, es evidente que Che era un hombre que estaba siempre buscando, siempre pensando más críticamente. Uno de los problemas más graves de la burocracia rusa, del estalinismo, del modelo estalinista, es que oprime y evite el pensamiento crítico de los seres humanos y de los revolucionarios. Y Che, yo creo que se sentía profundamente incómodo en general con todo eso. Y por supuesto, aquí en Venezuela, pues hay que insistir cada vez más en que el socialismo es democrático o no es nada, contra las bobadas de Petkov y las mentiras de la contrarrevolución. No. El socialismo tiene que ser desde el primer momento algo profundamente democrático. Eso sí, cuando hablo de democracia, no hablo del fraude y del circo de la democracia formal burguesa. Sí, bueno, aquí democracia es sinónimo de capitalismo. Sí, ya sé, y es una pena porque la auténtica democracia, desde mi punto de vista, bueno, la democracia tiene un contenido de clase, ¿no? También en Atenas, hace miles de años, había democracia para los hombres libres, pero para los esclavos, las mujeres, los extranjeros, no había democracia. No. El modelo que yo planteo no es ninguna casualidad que el comandante Chávez, en el último congreso del partido, la clausura que estaba presente en noviembre, enseña a los delegados un libro muy importante, uno de los libros más importantes del marxismo, que es El Estado y Revolución de Lenin, donde vas a encontrar una descripción muy buena de lo que es la auténtica democracia obrera, que es muy, muy, muy importante hoy por hoy por la revolución. A propósito, un programa democrático y antiburocrático. Es muy importante luchar contra la burocracia, que es un cáncer que corroe las entrañas de la revolución y lo destruye desde dentro. No, el programa, el mejor programa contra la, burocracia y a favor de la auténtica democracia es ni más ni menos el Estado y Revolución de Lenin. Ahora, una pregunta. En medio de esta profunda lucha de clases... Este es Saturno que está hablando. Hola, que vivimos aquí en Venezuela, donde los medios de difusión de la clase dominante hacen comparsa para atacar y tratar de descuartizar y desvirtuar la, toda la acción de gobierno. ¿Cuál debería ser el papel que jueguen nuestros medios en la difusión de las ideas revolucionarias? Pues si me permites, esto va tiene una relación con lo que dije anteriormente de Estado y Revolución. Porque, ¿qué plantea Lenin en ese gran documento? Un programa no para el comunismo, no para el socialismo, sino para los inicios del proceso revolucionario, al día después de la revolución. Punto número uno, libres elecciones de, y revocabilidad de todos los funcionarios del Estado soviético. Revocabilidad en cada... Es decir, si un hombre es elegido como ministro, lo que sea, alcalde, gobernador, y no hace lo que quiere el pueblo, fuera, sin contemplaciones, se le revoca. Punto número uno, medida antiburocrática. Punto número dos, ningún funcionario en el Estado soviético, ni ministros, ni alcaldes, ni funcionarios, pueden recibir un salario más grande que el salario de un obrero cualificado, por lo menos. Otra medida antiburocrática. Tercer punto, muy interesante, y yo presté atención a lo que dijo el comandante Chávez el día 13, el día de las milicias, en vez del ejército permanente normal, burgués, el pueblo armado. Absolutamente fundamental. Y por último, que cada las funciones, todas las funciones que en este caso sí, sí, dime. No, que en este caso es sumado esas milicias a la Fuerza Armada. Exactamente. Hay una profunda raíz patriótica en ese ejército venezolano, seguro, en esa Fuerza seguro, Armada. Seguro, y es una garantía contra la posibilidad de una repetición del 13 de... aunque no es suficiente. Claro. Hay más medidas que... Para volver a tu pregunta directa de los medios de comunicación, a mí me hace reír. Si no fuese tan trágico, sería cómico, la verdad. Toda esta patraña, todas esas tonterías que dicen a nivel internacional, lo repiten además, que no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa en Venezuela, y citan el ejemplo de aquella cadena de televisión, ¿cómo se llama? RCTV. Exactamente. Pues mira, vamos a ver, os voy a decir lo siguiente a los oyentes. Yo soy británico, inglés no, pero británico sí. Y la Gran Bretaña, de todos los países democráticos burgueses, es quizás el país con más tradición democrática, limitado como siempre es bajo el capitalismo, pero relativamente democrático. Te voy a decir lo siguiente. Si alguna cadena de la televisión hiciera una décima parte de lo que hizo aquí esos señores, es decir, llamar al golpe de Estado, llamar al constantemente al derrocamiento del gobierno democráticamente elegido, llamar al asesinato, fíjate tú, si llaman al asesinato de la reina o al asesinato primer ministro, Gordon Brown, ¿sabes lo que pasaría? Al día siguiente esta cadena sería cerrada y todos los responsables en la cárcel. Te voy a decir en inglés. Entonces, ¿por qué eso es lícito para Inglaterra? Y aquí, que no se ha hecho, en mi opinión, es lo que se tiene que hacer hace tiempo. Mi crítica de este gobierno, mi crítica de lo que hay aquí en Venezuela, es que no es que haya sido demasiado duros contra la contrarrevolución, han sido demasiado blandos desde el primer momento. Vamos a ver, el 13 el 11 de abril, ¿cuántos responsables, además asesinaron a la gente? ¿Cuántos estaban en la cárcel? Pregunto. ¿Sabes contestar? ¿Cuántos? Bueno, tres policías. Tres policías, pero los policías no son nada. Claro. Ellos no son los auténticos autores de esta barbaridad. Son ejecutores. Sí, y no obstante aquí, en una revolución, permitimos que estos señores andan ahí sueltos. En cualquier país como Inglaterra estarían en la cárcel. Sí, pero lo permitimos en nombre de un concepto que es como un contrabando, que es ese de la libertad de expresión. Ajá. Genuinamente burgués. Viene la pregunta antes de que vayamos al corte y leamos unos mensajes. ¿Es entonces necesario que una revolución pacífica, siguiendo a Lenin y el Estado y la revolución, asuma la educación de las masas como el punto A de ese proceso, es decir, la socialización de los medios de producción de ideas en este caso? Bueno, vamos a ver, yo estoy a favor de la libertad, a favor de garantizar los derechos civiles y políticos de cualquier persona, cualquier ciudadano. Ahora bien, ¿acaso la contrarrevolución tendría el mismo respeto con nosotros? Lo dudo muy mucho. Y lo han demostrado. Exactamente. ¿No? Y lo que no hay que ser son bobos. Lo que no hay que ser, porque ellos no son bobos. Yo siempre me hago la pregunta, si ellos hubiesen triunfado el día 11 de abril del 2002, ¿tú qué crees que harían con nosotros? ¿Tú crees que no estaríamos aquí? No sé. ¿Seríamos bobos como nosotros? No. Y vamos a ver, en la lucha de clase, bueno, yo soy democrático, pero también soy realista. Y sé algo de la historia. Y la historia me demuestra algo interesante. La historia de todo el mundo me demuestra lo siguiente, que en la lucha de clases nada más hay una regla. Al fin y al cabo, una clase tiene que ganar y otra clase tiene que perder. Y hay de la clase que pierde, francamente. Nosotros no podemos seguir en este camino de medias tintas. Ambigüedades. Bueno, ambigüedades. Yo termino con esta expresión, que no se puede hacer una revolución a medias, queridos amigos. Y si vamos a hacer una revolución a medias, más nos vale no haber empezado en primer lugar, que es peor. El caso, correcto, el ejemplo es Chile. Exacto. Con Pinochet. Y más ejemplos. Chile es uno, en este continente hay ejemplos, hay muchos. Claro. Ejemplos hay muchos. ¿Y eso qué demuestra? Pues demuestra, toda la historia demuestra una cosa, que a lo largo de los tiempos ninguna clase dominante jamás ha entregado su poder y sus privilegios sin una lucha. Ajá. Y eso suele significar una lucha sin cuartel, sin pietad. Feroz. Y en el contexto de la internacionalización del capital y las acciones del imperio, pues sobran comentarios. Exactamente. Mire que hay unos mensajes. Por el 0416-615-3254. Camarada, lo felicito y un saludo revolucionario al invitado de lujo, al camarada Alan Wux. Este es Aramis Aguirre de Ciudad Ojeda, son en el estado Zulia. Ah, muy bien. Otro mensaje que llega desde el Zulia. Cuando se carece de principios, no hay esperanza de aporte ideológico. A esta premisa quedó atado quien osó atribuirle la valía de un guerrillero solo por figura, mas no por compromiso. Ese fue Teodoro, dice Orlando González. Es decir, bueno, entiendo yo que se va a quedar usted esperando el análisis de Teodoro. Bueno, no espero mucho porque no creo que lo haga. Claro. Y además no creo que lo pueda hacer. Claro. Simplemente. Mire, antes de que usted vaya al corte, Humberto, ahora, todo eso que se habla está inscrito en Venezuela en una profunda lucha que se escenifica también dentro de la revolución. Porque sí, ahora que usted menciona el golpe de abril, allí la revolución se deslastró de factores ideológicos que estaban desde adentro socavándola. Sí. Forma parte esa debilidad de esa lucha, y el papel de los revolucionarios es prepararse y tomar partido en esa batalla, que es adentro y es también afuera, con los escuálidos y el imperio. Exactamente. O sea, que usted no va a hablar en la segunda media hora del programa de la quinta columna, sería. Es un tema fundamental, sí, me gustaría decir algo con respecto. Y Cuba también. Sí, bueno, del reformismo. En general. Sí, al regreso sería importante aclarar el reformismo, incluso desde sus antecedentes. Mucha gente no sabe de dónde viene ese término. Sin duda. Sí. Ya regresamos. Vamos a escuchar la Internacional y a Fidel, y ya venimos. Thank you. nosotros debemos velar por la pureza ideológica de la revolución, por la solidez ideológica de la revolución. Por eso nosotros no podemos utilizar mecanismos, nada, instrumentos que huelan a capitalismo. Es cuestión esencial de supervivencia de la revolución, y no andar jugando ni coqueteando con cosas del capitalismo. Nosotros creemos en el socialismo y creemos profundamente en el socialismo, porque el socialismo ha transformado nuestra patria, el socialismo ha transformado nuestras vidas, y el socialismo promete mucho más. Porque si hablamos de esto y del otro, y de vivienda y de barrios insalubres, y de agua y de alimento y de esto, es porque somos dueños de nuestro país. Porque el socialismo nos hizo dueños del país. El socialismo nos hizo dueños de nuestras tierras, de nuestros centrales azucareros, de nuestras fábricas, de nuestras minas, de todo. Y por eso podemos decir, vamos a trabajar, vamos a hacer esto, lo otro, todo. Podría hacerse en una sociedad capitalista o en una caricatura de capitalismo, como era este país, en una neocolonia yanqui. Nosotros creemos en el socialismo, y por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos en la interpretación y la aplicación de la teoría. Tenemos que ser muy cuidadosos en cada paso que demos. Bien, regresamos. Ese era Fidel defendiendo la pureza ideológica del socialismo, antes la internacional. Hoy que contamos con la visita de el camarada Alan Woods. ¿Cómo se dice camarada en ruso? Tavarish. Tavarish, el Tavarish Alan Woods. Bueno, se nos quedaba el tema del reformismo. Hablar del reformismo, sus orígenes y la importancia de comprenderlo para poderlo derrotar. Bueno, el reformismo realmente es una expresión política de las presiones de la burguesía y las ideas burguesas y pequeñas burguesas dentro del movimiento obrero, y juega un papel muy dañino, concretamente aquí en Venezuela, porque estos señores, que además no sé por qué se dan de realistas, son grandes realistas, ¿no?, y paran la revolución, hacen todo lo posible para parar la revolución. Sus motivos, pues en algunos casos podrían ser, en muchos casos podrían ser intereses materiales, porque los hay, qué duda cabe, ingresos. Sí, está en el fondo eso. Sí, sí, sí. O puede haber casos incluso de señores que simplemente se lo creen, ingenuos y tal. Pero vamos, la motivación me importa muy poco. Lo que me importa son los hechos. Y el hecho es que ellos están paralizando, frenando, confundiendo constantemente, ¿no? Y acá el caso de Heinz Dietrich es un caso, yo escribí un libro contestándole, pero digo, es muy peligroso, porque eso va a actuar como un freno de la revolución, parándolo y, ya te digo, saboteándolo desde dentro. Y luchar contra el reformismo es tremendamente importante. Ya repito y insisto, ellos creen, por ejemplo, se creen realistas, pero es el tipo de realismo que no lo entiendo. Por ejemplo, ellos quieren una alianza con la burguesía. Por cierto, mi amigo Toby Valderrama hizo un artículo espléndido hace una semana justamente contra eso, explicando que la burguesía por su propia naturaleza es el enemigo de la revolución y no se puede hacer alianzas con el enemigo. ¿Qué tipo de realismo es eso? Es el realismo de un señor que intenta convencer a un tigre que coma hierba en vez de carne humana. ¿Lo has intentado alguna vez? No, inténtalo y ya verás lo que te va a pasar. En la isla del Edén del fantasma. Sí, no. No puede haber ninguna alianza con los enemigos viscerales del socialismo, que es ni más ni menos que la burguesía, los terratenientes, los banqueros. Y no me explico por qué después de 11 años de revolución aquí, que aún la tierra sigue en manos de los terratenientes, la banca, la gran banca sigue en manos, aunque ha habido algunos nacionalizados, pero la mayor parte está en manos privadas y están forrando de riqueza. Y los medios de difusión. Y los medios de comunicación, ni mucho, ni más ni menos. A nosotros no nos gusta decirles de comunicación. Sí, bueno, de difusión, bueno, lo que sea. Nos entendemos. Pero lo que no entiendo es lo siguiente: ¿cómo podemos hablar del socialismo mientras que puntos neurálgicos de la economía venezolana sigue en manos de la oligarquía? Eso sí que no me lo explico. Por ejemplo, aquí yo sé que hay un ministerio de planificación, pero yo me pregunto lo siguiente: ¿cómo es posible planificar el capitalismo? Es una contradicción en términos. Bueno, me explico en pocas palabras. No puedes planificar lo que no controlas. Y no controlas lo que no está en tus manos. Ejemplo, las inversiones productivas. Y hay saboteo, qué duda cabe. No es ninguna casualidad, estamos en vísperas de unas elecciones tremendamente importantes que tenemos que ganar. Y no obstante, ahí está la inflación, suben los precios, cierran empresas, hay escasez de bienes, muy curioso, ¿no? Igual que cuando el referéndum último. De repente hay cosas que, productos de alimentación que... No, la solución sería, y se puede hacer a propósito, se puede legalmente a través de la Asamblea Nacional, que tenemos la mayoría, mediante una ley habilitante para expropiar, para nacionalizar. No todos, yo no quiero nacionalizar, como decía antes la derecha, no queremos nacionalizar, que es el departamento del vecino, o el carro del vecino, o la mejor la mujer del vecino, también decían. O la bicicleta, o el campesino que tiene cuatro gallinas. No, eso no nos interesa. Lo que sí hay que expropiar es la propiedad de una ínfima minoría, que es la oligarquía, es decir, la tierra, la banca y los puntos neurálgicos de la economía. Por ejemplo, los grandes supermercados y las empresas que, como Polar, que aún existen, que tienen un tremendo poder sobre la alimentación. Sin este paso necesario, jamás podemos tener una economía planificada socialista en Venezuela. Ah, eso sí, por supuesto, nacionalización siempre no bajo el control de los burócratas y los ministros, sino bajo el control democrático de los propios trabajadores. Esa es una discusión álgida, porque eso del control de los trabajadores se presta para negar el Estado, ese planteamiento. O para presuponer que los trabajadores ya están liberados ideológicamente. Claro, ahí hay una labor en un doble sentido, porque así como los trabajadores deben asumir su papel desde el punto de vista ideológico, de liberar a la sociedad entera liberando el trabajo, eso también pasa en el caso de los dirigentes. Pero es una doble labor. No debe servir el control obrero, como lo llaman aquí, para negar el Estado y su rol, porque planificar la economía de un país pasa por la existencia del Estado. Por supuesto, yo estoy a favor. Eso sí. Estoy a favor de un Estado obrero. Exacto. Y no un Estado burgués. Perfecto. ¿Quién puede pensar? Como imaginan los Pero otros. Mire, está bien que usted diga eso. Sí. Para la gente que sigue sus planteamientos en Venezuela, que los hay. Por supuesto, pero vamos, es una ridiculez. ¿Qué persona en su sano juicio puede imaginar que podemos llevar a cabo una revolución socialista en Venezuela con el viejo aparato estatal que hemos heredado de la Cuarta República? Y que está plagado de enemigos de la revolución y burócratas. El mismo sistema electoral, el mismo sistema de representación popular. No se puede. No, lo dijo Chávez en el Congreso del Partido Último, y estoy de acuerdo con él, que hay que destruir el Estado burgués y crear un nuevo Estado de los trabajadores, claro, con los principios democráticos que explicó Lenin. En cuanto al control obrero, pues vamos a ver, lo que no propongo es que cada empresa fuesen dueños de su propia empresa. No, tiene que haber planificación estatal, central, si no, no hay... Perfecto. Oye, estoy de acuerdo con usted y menos mal que lo aclaró. Sí, eso siempre se presta confusión. Pero por otra parte, estoy un poco, ¿sabes?, cansado de oír, muchas veces se oyen los reformistas esas afirmaciones de que hay un bajo nivel de conciencia de los obreros. Vamos a ver. En cada momento clave... En 2002, ¿quién salvó la revolución bolivariana? Tú me dirás. ¿Quién? El pueblo, las masas. Los humildes. Exactamente, ¿no? Supuestamente sin conciencia. Cuando el paro petrolero, ¿quién salvó la situación? Los propios obreros de PDVSA. Bueno, yo no soy ningún experto en materia de esta industria, pero no debe de ser nada fácil operar y hacer funcionar unas instalaciones tan complicadas como estas de PDVSA. Lo hicieron los propios obreros, votaron a los burócratas, a los reaccionarios, y hicieron funcionar esas empresas. Y lo más interesante es que funcionaron mejor que antes, ¿o no? Sí, por supuesto. Aumentó la productividad. Ahora, mucho me temo que si hay un proceso de burocratización, esto va a ser al revés. Lo sé de Isidor y otros sitios. Que la burocracia mata la revolución, ¿sabes? Es que tenemos que hacer una combinación entre planificación central, que es imprescindible, pero eso sí, yo te digo lo siguiente: nadie sabe mejor que un obrero que ha trabajado 20 o 30 años, nadie sabe mejor que él cómo se puede funcionar una empresa. Claro, y eso sumarle la capacidad que tiene el Estado de planificar con arreglo a las necesidades sociales. Por supuesto, la planificación ahora, global es necesaria. Exacto. Sí, señor. Sí, ok, sí. Ahora, lo otro que quería decirle es que yo comprendo todo eso que usted plantea, ¿verdad? Lo que pasa es que usted habló del reformismo y de enfrentarlo. Uh-huh. Y una de las cosas que hace es que a veces se suma a las críticas de las dificultades que tiene la revolución y sobre ella destruye sus pilares. Uno es la dirigencia, porque usted habló del pueblo que salvó el golpe y todo, uh-huh. Pero eso fue también sumado a una vanguardia militar y sumado a la conexión que hay con Chávez. ¿Ves? Eso siempre seguro, tratamos seguro. De cuidarlo, uh-huh. Porque el reformismo mina y desconoce a veces la conexión que hay con Chávez. La figura del líder. Y su liderazgo y la importancia que tiene esa figura. Y nos gustaría también, sí. Antes de que se nos vaya a terminar el tiempo, que después que haga sus reflexiones con respecto a esto, nos hable un poquito de Chávez. Usted lo conoció, sí. Se entrevistó con él. Seguro. Y bueno, que comparta con nosotros su seguro. Opinión sobre nuestro comandante. ¿Y si Cuba define? Bueno, yo no tengo la menor duda del papel absolutamente decisivo del comandante Chávez. Es un hombre que yo conozco algo, hemos hablado en sendas ocasiones. Es un hombre que me inspira un tremendo respeto por su honradez, por su valentía. Y creo que lo que él ha hecho, pues no ha hecho nadie más en el mundo, como socialista, marxista, extranjero, aunque realmente no me considero extranjero, me considero ciudadano del mundo. Patria es humanidad. Exactamente. Pero el papel de Chávez, sobre todo después de la caída de la URSS, ha sido tremendo, ¿no? El primero que tuvo la valentía de volver a plantear la necesidad del socialismo, no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional. Eso pero mire, sí. Perdóname que lo interrumpa, sí. Una pregunta clave, dime. Para nuestros oyentes. Uh-huh. ¿La URSS cae por capitalistas o por socialistas? Bueno, lo que cae, se dicen muchas bobadas con respecto a este tema y muchas mentiras. Lo que cayó en la URSS no fue el socialismo, ajá. En ningún sentido entendido por Marx o de Lenin, ¿no? Sino, en todo caso, lo que cayó fue una caricatura burocrática y totalitaria del socialismo. Ajá. Eso sí que cayó y tenía que caer. Pero vamos, decir que eso es demuestra que no puede haber socialismo, que no puede haber revolución socialista, es una mentira y una bobada. Claro. Y el gran mérito de Chávez fue que él, por primera vez, alguien con su talla en el mundo, pues fue capaz de plantear este tema. Y la Quinta Internacional, que es un proyecto que también apoyo con todo entusiasmo. Eso sí, una palabra más. Por otra parte, por supuesto, nadie puede pensar que un solo hombre, incluso un gran hombre como Chávez, puede dirigir una revolución solo. Claro. Entonces lo que hace falta aquí, en mi opinión, es de una vez que las bases del partido, las bases del movimiento tienen que tomar control. Si no, la burocracia va a hacer un enorme daño y están haciendo daño. Pero el control ideológico. Para evitar esa repetición de esa burocratización, sí. Es necesario librar una enorme batalla en el campo cultural. Sí. Para que la clase obrera se encuentre con su ideología. Uh-huh. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué instrumento? ¿Cómo emplearlo? Desde luego, ¿qué fórmulas? Estoy de acuerdo contigo que la batalla ideológica es absolutamente clave. Pero vamos a ver, tampoco es tan difícil. Mira, yo he hecho muchas conferencias a lo largo y ancho del país con miles de obreros y jóvenes. Hay una base tremenda de gente que están dispuestos, que están de acuerdo con nosotros. Y que está en contra de la burocracia, en contra de la oligarquía y a favor del socialismo y, por supuesto, a favor de Chávez. Lo que pasa es que no están organizados. Uh-huh. Entonces, una pequeña minoría de burócratas que dominan el aparato, por ejemplo, del partido, pueden dominar una gran masa de obreros y campesinos y jóvenes que no están de acuerdo con eso. Entonces, por eso, yo represento por ser una corriente organizada, que es la corriente marxista internacional. Acabamos de publicar el primer número de un periódico que se llama Lucha de Clases, que espero que todos los oyentes lo vayan a leer, porque no proponemos otro partido. Hay que apoyar al Partido Socialista. Tenemos que luchar para que gane el Partido Socialista unido en las elecciones de septiembre, como sea. Pero esta tarea solo es posible en la medida que las bases que están ahí empiecen a luchar para que el partido realmente defiende la ideología socialista, marxista, sin ningún tipo de contemplaciones. Y por último, para que fuera así, tenemos que organizarnos, camaradas. Okay. Tenemos que estar ordenados. No estamos organizados. Los burócratas sí, y eso es el gran problema que hay. Ok, lo último ya para terminar, con su saludo a las personas que escuchan, su posición con respecto a la campaña desatada en contra de Cuba socialista en el mundo y que sí. tiene sus expresiones aquí en Venezuela. Ayer nada más salía Rivero, que saltó la talanquera, como dicen. El general Rivero salió declarando que habían militares cubanos infiltrados en nuestra Fuerza Armada. Eso ya lo habían dicho, forma parte del coro que hacen internamente a esta campaña que hay en el mundo, que tiene que ver con los derechos humanos y con todo ese asunto. Su posición. Bueno, los últimos en el mundo que tienen derecho de hablar de derechos humanos son los imperialistas norteamericanos y sus secuaces aquí en Venezuela, ¿no? En cuanto a Cuba, es un deber elemental, obvio, esencial, de cada socialista, comunista, marxista, obrero y joven en el mundo defender la revolución cubana, que fue una enorme conquista de nuestro movimiento. Y para mí, los ataques contra Cuba y los ataques contra Venezuela tienen el mismo propósito, vienen de la misma fuente. ¿Y por qué? Pues porque esos dos países, sobre todo hoy por hoy Venezuela, casualmente, son un referente importante de una revolución que se está dando en todo el continente de América Latina, ¿no? Porque desde Tierra del Fuego hasta el Río Grande, hoy por hoy, no hay ni un solo régimen burgués estable. Y el ejemplo ¿Y que Chile? Está... ¿Y Chile? Bueno, Chile es todavía un país capitalista. ¿A qué te refieres? ¿A lo que pasó bueno, en Chile? Bueno, el trauma, sí. Sí, lo que pasó en Chile es una grave advertencia para los venezolanos. Ajá, correcto. Es que aquí se habla con mucha alegría de que vive la revolución y el socialismo, cuando Chávez dice con toda la razón de que aún no está hecho el socialismo en Venezuela. Está todo por hacer. Y francamente, yo creo que la cuestión es urgente. Uno de dos. O nosotros terminamos de una vez con el poder económico y político de la burguesía, de la oligarquía venezolana, o terminan con nosotros. Y el ejemplo de Chile es una grave advertencia aquí. De ahí que es la enorme urgencia. Porque claro, si cae Venezuela, Cuba cae al día siguiente. Y va a ser un palo mortal para la revolución en toda América Latina. De ahí que yo hago una llamada urgente a todos los camaradas, por supuesto, apoyar la revolución cubana y venezolana, luchar para ganar las elecciones en septiembre, qué duda cabe, pero al mismo tiempo hace falta hacer una revolución dentro de la revolución, para emplear una frase conocida, ¿no? Tenemos que terminar una vez para siempre con ese poder que es la base de la contrarrevolución, que se llama el poder económico, social y político de la oligarquía, que es ni más ni menos que los agentes locales del imperialismo. Bien, bueno. Nada, el Tovarich Alan Woods. Bueno, ya su saludo de despedida a todo el pueblo que lo escucha, y Humberto es el encargado de la despedida. Bueno, el profesor Woods se lleva una buena cantidad de números del debate socialista, uno de ellos que se titula Reforma o Revolución, el tiempo se agota. Tiene allí la respuesta Teodoro, ¿verdad? Sí, lo que Teodoro escribió y la respuesta de Alan. Y esta semana, hoy viernes, salió La Carrera de los Límites, que es como se titula el debate socialista número 95. Y sale el domingo en el BEA. Y está en la red en debatesocialistadigital.com. Bueno, más nada. Sí, nos vamos a despedir con la canción del guerrillero. Dale, muchísimas pues. Gracias, profesor Woods. A ustedes ha sido un gran placer, como siempre. Gracias. Gracias. Adelante, adelante, adelante la heroica guerrilla. Guerrillero, adelante, marcha. Vas a haciendo la paz con la guerra, con las armas de la libertad. Guerrillero, guerrillero, guerrillero, adelante, adelante, con el trueno de paz del fusil, de las sierras al llano adelante, guerrillero, vencer o morir. Guerrillero, guerrillero, guerrillero, adelante, adelante, que termina la gran noche ya. Fundamental del hombre que se transforma a sí mismo y el entorno que lo rodea. Carlos Marx.